locales, entradas familiares. Y con una franja de tiempo importante, ¿no? La pueden utilizar hasta dentro de 2 años, si no me equivoco, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, justamente también está dentro de esta alternativa los paquetes turísticos que van a llevar adelante las distintas empresas hoteleras, gastronómicas que tenemos acá en Federación. Y esas entradas, la gente o el turista que adquiera ese beneficio de las entradas y los descuentos, va a tener la posibilidad de usarlo de aquí a dos años, ¿no? Y bueno, esto, primero y principal, que nosotros estamos haciendo una promoción muy fuerte con respecto a Federación, a lo que es el turismo de Federación, y a través de eso también estamos haciendo una publicidad muy fuerte con respecto a la entrada anticipada de Terma. Y bueno, queremos siempre estar instalados, queremos siempre estar arriba, y bueno, sabemos que la economía principal de hoy por hoy de nuestra ciudad es el turismo. Entonces, más allá de la crisis, más allá de toda la situación que venimos pasando, nosotros no nos podemos quedar tranquilo y de brazos cruzados, porque cuando esto reactive, nosotros tenemos que marchar en punta, ¿no? Y es lo que venimos haciendo. El otro día dábamos la noticia acá en el programa, Ricardo, de que eras el intendente con más impacto en redes sociales, o por lo menos la gente estaba más atento a tus redes sociales. Mañana va a haber una presentación con respecto a la página de turismo de Federación también. En el día de mañana vamos a hacer, en horas de la tarde, creo que 19 horas aproximadamente, vamos a presentar oficialmente la página, vaya la redundancia, la página oficial del municipio, que bueno, que si bien tenía la página, era una página que ya estaba un poco obsoleta. Hoy actualizamos, digamos, a las herramientas que hoy nos brinda la tecnología para mejorarla y que sea mucho más dinámica, ¿no? Así que, y también se va a firmar unos convenios con los distintos hoteleros para poder llevar adelante las ventas, que ellos puedan llevar adelante las ventas de paquetes turísticos online, para que cuando el turista quiera venir a Federación ya tenga comprada su entrada y también hotel, ¿no? Ricardo, aprovechando tu gentileza de salir en el programa, no quiero dejar de hablarte por tu experiencia de cómo viste el plan de inversiones en obras públicas anunciado por el presidente, y que también sé que va a tener impacto por el lado de lo que es los convenios con Enosa que estuviste esta semana. Contanos un poquito un balance de todo eso. Son medidas totalmente propicias, ¿no? Para el momento que estamos viviendo. Yo creo que la obra pública activa más de 90 rubros industriales. Seguro. Y esto hace que, por supuesto, en cada localidad o en cada región haya un movimiento económico importante. Y principalmente esto, pero también reactivar obras que se han dejado paralizadas en el gobierno anterior y tener una política de Estado con respecto a la obra sanitaria, obras de agua, obras de cloaca, desagües pluviales, saneamiento, que son obras totalmente necesarias en muchas localidades del país, que ayudan a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, y que por supuesto detrás de este beneficio viene todo lo otro, ¿no? El desarrollo económico, el impacto que da el movimiento de la obra en cada una de las localidades, y el movimiento interno económico que produce esto es muy grande y que ayuda a que la economía de cada localidad se fortalezca, ¿no? Sin duda. Ricardo, también importante que hablamos hace poco con la ministra de, de gobierno de la provincia, Rosario Romero, y nos comentó que había estado visitando Federación y nos habló justamente del desarrollo de un parque industrial, que ya están casi toda la documentación lista y que ahora faltaría un tratamiento, porque el gobierno la mande un tratamiento en las cámaras legislativas. Me imagino uno de tus anhelos que se empieza a hacer realidad, ¿o no? Sí. La verdad que son proyectos que venimos trabajando, que sabemos que no impactan rápidamente, sino que son proyectos a mediano y a largo plazo, pero que Federación necesita de una vez por todas tener un parque industrial homologado y con todas las condiciones que necesita para poder nombrarlo como parque industrial, porque nosotros acá en Federación, en el antiguo emplazamiento, tenemos un área industrial. Seguro. Entonces, para nosotros veíamos la necesidad de poder buscar la alternativa de dónde poder instalar un parque industrial, y en base a eso empezamos a trabajar. Vimos la posibilidad en la escuela agrotécnica, que es una escuela que tiene 364 hectáreas, que está a nombre del superior gobierno de la provincia. Y bueno, nosotros hemos tenido una reunión con los directivos de la escuela, porque esto no era que nosotros queríamos imponer, sino que queríamos charlarlo con la comunidad educativa y también con el presidente de la Junta de Gobierno, porque justo están en límite del ejido nuestro, el ejido de Federación, con la Junta de Gobierno. Entonces, ya eso pasa a ser jurisdicción de la Junta de Gobierno. Entonces, tuvimos una reunión con las partes, nos pusimos de acuerdo, en base a eso tuvimos una primera reunión en el despacho de la ministra en la Casa de Gobierno, y ahí empezamos a darle forma y sabemos los beneficios que trae un parque industrial para cada localidad, ¿no? O sea, esto no es nada novedoso. Las empresas se benefician mucho si están instaladas en un parque industrial, en materia impositiva, en materia de fiscalización, y también, por supuesto, los innumerables fondos que vienen a través de Nación, aporte de subsidios para cada una de las empresas, para capital de trabajo, para capital de equipamiento, principalmente, y para que cada una de las empresas puedan mejorar su producción, por supuesto, para ser mucho más competitivo, ¿no? Así que estamos encaminados. Hoy nosotros, en la visita que tuvo Rosario la semana anterior, ya se llevó en su mano el acta de acuerdo entre las tres partes, ¿no? Municipalidad, Junta de Gobierno y la comunidad educativa, para que se empiece a elaborar el proyecto de ley y que se pueda tratar en las cámaras de la cesión de estas 100 hectáreas y algo que nosotros estamos pidiendo para poder desarrollar el parque industrial, ¿no? Así que contento por esto, agradecerle, por supuesto, ¿no? A nuestro gobernador de la provincia, que estas cuestiones las toma como política de Estado, el apoyo también a todas nuestras gestiones y, por supuesto, también a la señora ministra Rosario Romero, que siempre está atenta, ¿no?, a Federación, y cuando nosotros venimos presentando estos proyectos de esta característica, la verdad que ellos se entusiasman mucho porque saben lo que genera, ¿no?, este tipo de emprendimiento, de proyecto, ¿no? Un parque industrial no solamente beneficia a las empresas, sino también todo lo que genera en cuestiones de oferta laboral. Seguro. Y a través de este parque industrial nosotros también nos da la posibilidad de poder instalar distintas empresas, distintas fábricas, distintas industrias, y más con lo que nos ha sucedido, Pablo. Nosotros nos dimos cuenta que con respecto a la pandemia tenemos que empezar a abrir, ¿no?, el abanico y empezar a tener otras ofertas industriales, otros tipos de proyectos que sean de desarrollo de distintas actividades comerciales en la ciudad, porque no nos podemos quedar solamente con turismo, ¿no? Seguro. Entonces, esto va también a dar una oferta mucho más amplia en lo que respecta a la oferta laboral, pero también al desarrollo económico interno en nuestra ciudad. Le va a dar mucho más amplitud y bueno, seguir fortaleciendo el turismo, por supuesto, que es la principal industria, seguir fortaleciendo la industria forestoindustrial, que nosotros tenemos muchos empresarios instalados en nuestra comunidad, pero también tenemos que abrir el abanico para fortalecer otro tipo de industria y que abran la puerta económica, ¿no? A nuestra comunidad. Un crecimiento de la ciudad en general, ¿no? Eso está buenísimo. Ricardo, otra noticia, estuve hablando de manera privada con uno de tus secretarios, más precisamente el de Obras y Servicios Públicos, Luis Espíri, estuvimos hablando de lo que es el corralón municipal, el impacto que tuvo en los vecinos, dos soluciones en una jugada, para decirte una frase futbolera, ¿es así, Ricardo? Sí, bueno, esto también nosotros vimos, en un proyecto de ordenanza vimos dos soluciones importantes que eran pedidas por los vecinos, una era la erradicación de la producción de pollo en el medio de un barrio, de la ciudad, y también no el traslado del corralón municipal que estaba en una situación muy precaria, eso ya inclusive está en el centro de la ciudad, en un punto neurálgico, estratégico de nuestra comunidad, y por supuesto al lado de una avenida, que hoy esa avenida se está desarrollando comercialmente de manera extraordinaria, y bueno, teníamos que empezar a urbanizar ese lugar, pero también por toda el impacto ambiental que estaba produciendo a los vecinos también de la zona, ¿no? Así que con este proyecto hemos resuelto dos cuestiones. La erradicación de los pollos, de la producción de pollo en el medio de un barrio, y también el traslado del corralón municipal, que era un pedido de los vecinos hace muchísimo tiempo, y que hoy la idea de eso es poder urbanizarlo y cambiar notablemente la fisonomía arquitectónica del lugar, ¿no? Imagen fuerte, ¿no? El terreno sin el edificio del corralón, que se pudo ver en los medios y en las páginas, imagen fuerte. Uno que conoce Federación se sorprendió con esa imagen. Ricardo, antes de despedirme, ayer hablaste a los vecinos de Federación, ¿cómo estás analizando el escenario de la emergencia sanitaria? Teniendo en cuenta, y me gustaría que aclare, porque muchas veces el mapa que se conoce con los casos positivos de coronavirus marca el departamento con un número importante, pero hoy la ciudad de Federación no tiene registro de casos activos positivos, ¿no? Sí, tal cual como vos lo decís, Pablo, nosotros en Federación no tenemos ningún caso activo, y de lo que va desde el comienzo de la pandemia hemos tenido solamente dos casos que ya están controlados, digamos que ya están fuera, que ya están, dieron negativos, digamos, y hace mucho tiempo que lo han contraído desde otro lugar y que lo pudimos controlar nosotros acá para que no se propague el virus, ¿no? Bueno, este es un gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud a través de la Dirección de Salud, por supuesto, y obviamente con todo el equipo que tenemos, el control de la ciudad también, hacemos un control muy exhaustivo. Y esto hace que Federación hoy no tengamos ningún caso, ¿no? No quiere decir que no lo podamos tener, esto no se sabe nunca, ¿no? Pero que estamos haciendo un trabajo muy fuerte en el control, en lo que respecta a la concientización de los vecinos. Yo sé la situación que están pasando los vecinos y que me pongo en el lugar de cada uno de ellos. Por eso es que yo largo ese mensaje, ¿no? Porque hicimos un esfuerzo tremendo hasta hoy, ¿no? Entonces, tenemos que, entre todos, poder seguir haciendo un esfuerzo más. Yo creo que nos queda un empujoncito más y que, si Dios quiere, esto va a pasar. Y que, bueno, y que después todo va a volver a la normalidad y que los federaenses podamos disfrutar de nuestra ciudad y que el turista que venga a Federación disfrute de lo que es Federación y que nosotros podamos tener ya toda la actividad turística a pleno y empezar a ofrecer nuestra ciudad bella y espléndida como fue siempre. Y bueno, ese mensaje fue para eso, para que todos los vecinos hagan el último esfuerzo, que no bajemos los brazos, que ahora la responsabilidad sigue siendo de cada uno de nosotros y que, si Dios quiere, con este esfuerzo que hagamos en este último tramo, vamos a llegar a tener por lo menos la menos cantidad de casos posible. Uh-huh. De nosotros depende el éxito, dijiste cuando cerrabas ayer, sí. Te escuché y está bueno eso. La verdad que está bueno marcarlo. Ricardo, me encantó charlar con vos, te agradezco la predisposición siempre con el programa, te mandamos un fuerte abrazo acá de Concordia. Dale, Pablo, te mando un gran abrazo, un saludo a toda la comunidad de Concordia y bueno, en otra oportunidad estaremos charlando cuando ustedes lo requieran. Perfecto, siempre es un gusto, abrazo grande. Bueno.